Desde este instante comienza un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Los clásicos. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. Del 1 de agosto de 1981 comienza uno de los proyectos más ambiciosos en la televisión en los Estados Unidos. Este, con el paso del tiempo, llegaría a otros continentes. Una marca que llegó a ser muy influyente dentro de la industria musical y en la generación de los más jóvenes. Con el paso de los días, siendo obligatorio que todos los sellos discográficos realizaran videos musicales para la promoción de sus artistas. Así comenzó hace 35 años la cadena musical MTV. Y que con el paso de los años, gracias a su éxito, tuvo que abrir más frecuencias para llegar a muchos países. Grandes artistas de la industria musical como David Bowie, Cyndi Lauper, Michael Jackson hicieron parte de su programación en la década de los 80. Y en la década de los 90, artistas como Björk, Wu-Tang Clan, Fat Joe, Limp Bizkit, Korn, entre muchos otros, fueron protagonistas en estas frecuencias. Con esta gran canción grabada en 1978 y que inició las operaciones de la cadena musical MTV, siendo el primer video emitido en esa frecuencia de Video Kill It Radio Star, The Buggles, le damos la bienvenida a nuestro episodio de 33 revoluciones en el día de hoy. Con el paso de los días ha cambiado la forma de consumir música, pero hoy vamos a recordar cómo hace muchos años muchos disc jockeys, programadores musicales, emisoras y demás nos enterábamos de las novedades de la industria, y esto fue gracias al nacimiento de esta cadena musical. Más de 3 décadas de historia comienzan en este instante. Bienvenido. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Pump up the volume, dance, dance, dance, dance. En décadas anteriores, comerciantes, disc jockeys y dueños de estaciones de radio eran las personas encargadas de viajar a otros países para así traernos y darnos a conocer todos los éxitos del momento. Y gracias al nacimiento de la cadena musical MTV ya no era necesario tener que desplazarse. Solamente sintonizando la cadena gracias a los operadores de cable nos enterábamos de las novedades musicales del momento. Muchas novedades que se volvieron canciones número uno en diferentes emisoras de la región. Y que también con el paso de los días comenzaron a dar un crecimiento muy importante en las ventas de discos del continente. Comenzamos con Thomas Dowley, quien fue también teclista, invitado para la agrupación Foreigner para su álbum Fow. Un What It Wonder de esta década, She Brian, Me With Science. En 33 revoluciones están los mejores clásicos. Yes, but as a known scientist, it's a bit surprising if the girl blinded me with something. I don't know. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Con el nacimiento de esta propuesta televisiva de videos musicales las 24 horas, esto obligó a los sellos discográficos y a los artistas a tener siempre un as bajo la manga. Además de grabar su canción y lanzar el sencillo, era obligatorio tener que realizar un video musical para ser emitido en la programación de MTV. Así llegaron nuevos artistas a promocionarse para ese entonces. Uno de ellos fue Expose, que llegó en 1983 con su éxito What Do You Know. Luego tendremos otro One Hit Wonder de la década de los 80 con Romeo Boyd, A Girl in Trouble. Sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Los clásicos de siempre. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Es war in Viva Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, er kann man Rock Me Amadeus. Amadeus, Amadeus. Und es war irgendwie No Plastic Money Anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Up. Basada en varias obras del compositor Wolfgang Amadeus Mozart y con una gran propuesta visual que recuerda aquellas épocas del Renacimiento, así llegó Falco a MTV. Rock Me Amadeus ocupó los primeros 10 lugares de preferencia en el público estadounidense para ese entonces y así también llegó a varias estaciones de radio de nuestra región. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. También para ese entonces llegaría otra propuesta visual bastante interesante, uno de los primeros videoclips realizado en la técnica de animación 3D. Técnica la cual ha evolucionado bastante en los últimos años y que ahora es una de las más fuertes dentro de la industria audiovisual. Pero en 1986, Mark Knopfler y su agrupación Dire Straits nos sorprende con un grandioso videoclip de esta canción que está hoy en la tornamesa de 33 revoluciones en su versión completa, más de 7 minutos de duración de este grandioso clásico, Money for Nothing. Los clásicos de siempre, a 33 revoluciones. Thank you.

El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. En 1987, el álbum debut de Guns N' Roses tuvo bastantes problemas para llegar a la programación de la cadena musical MTV. Uno de ellos, su presidente manifestaba que era bastante fuerte el contenido visual del videoclip Welcome to the Jungle. Después de la presión ejercida por su sello discográfico, deciden programarlo en el horario nocturno. La respuesta fue bastante positiva por parte del público. El álbum debut de la agrupación comenzó a venderse muy bien en todas las tiendas de discos. También varias estaciones de radio se interesaron en esta nueva propuesta musical. Y también esto los obligó a realizar más videoclips para ser rotados en la programación diaria de la cadena. Uno de ellos es esta canción que estamos escuchando en este momento y que también viviremos en los próximos meses en la gira de reunión de esta agrupación por nuestro continente. Paradise City está aquí en la tornamesa de 33 revoluciones. We'll be right back. sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Durante la década de los 80, el éxito de la cadena musical es grandioso y comienza a llegar por medio de cable operadores a otros países de Europa y también de Latinoamérica. También crearían los premios MTV, que actualmente se siguen realizando tanto en los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Una de las artistas que fue gran protagonista de esa entrega de premios en 1989 fue Madonna, la reina del pop. Todo gracias a la puesta en escena en la presentación realizada a comienzos de 1990 de este tema grabado un año antes para la banda sonora de la película Dick Tracy. Con este grandioso clásico, Vogue, finalizamos el repaso por la década de los 80 con la reina del pop. Y ahora vamos a repasar también una década muy importante para esta marca, para esta cadena musical. La década de los 90, con la cual se dieron a conocer en muchos países gracias a la apertura de nuevas frecuencias, entre ellas el nacimiento de VH1. Estos sí que son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. You're unbelievable. Comenzamos este repaso en 1992 desde Canadá con la agrupación Stereo MC. Una canción que actualmente es muy acorde a todos los hechos de globalización y tecnológicos del momento, y porque siempre estamos conectados gracias a todas estas nuevas tecnologías. ¡Conecten! Los clásicos de siempre, a 33 revoluciones. Through you. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. mediados de 1991, el rey del pop era el líder en ventas en todo el mundo. Y también sus videos eran muy apetecidos en la cadena musical MTV. Gracias al primer sencillo de lanzamiento de Black or White. Y también esta gran canción realizada con Heavy D and the Boys, Jam. Videoclip que contó con la participación de uno de los grandes del básquetbol para ese entonces, Michael Jordan. Su liderazgo se mantenía muy bien tanto en ventas musicales como en la programación musical, también en las estaciones de radio. Hasta que en ese año, en el mes de septiembre, una nueva propuesta, el segundo álbum de esta reconocida agrupación de grunge, cambiaría todo para siempre y también cambió el rumbo de la industria musical. El LP Nevermind de la agrupación Nirvana, reconocido por la carátula del bebé nadando en la piscina. Su segundo trabajo musical que este mes de septiembre cumple 25 años de su lanzamiento. Una canción inspirada en un desodorante utilizado en ese momento por las adolescentes llegó a ser muy importante en la programación musical de MTV y que también fue muy importante en la radio en todo el mundo. Smell Like Teen Spirit. Los clásicos de siempre a 33 revoluciones. Hello. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. La década de los 90 se caracterizó por grandes cambios en la industria musical y también para la cadena musical MTV, la apertura de más frecuencias. El nacimiento de la marca VH1. También cadenas como MTV2. MTV Jam, especializada en todo el género hip hop. VH1 Soul, que estuvo vigente hasta el año 2010. Y también un gran posicionamiento de marca y también la entrada de muchas cosas que cambiarían la programación. Entre ellas series animadas como Beavis and Butthead. Y también reality show como Pin My Ride. Pero sin duda varios videos musicales fueron protagonistas en esta década. Iniciamos este repaso con Divine Fine a cargo de los Soul Dragons. Luego tendremos el primer sencillo de lanzamiento del álbum debut de la agrupación francesa Daft Punk. Video dirigido por el maestro Michel Gondry, Around the World. Luego tendremos también el primer sencillo de lanzamiento de Lauryn Hill como solista después de retirarse de la agrupación de Fugees, Do What. Luego en nuestra tornamesa llegará la agrupación de Cardigan. Canción que también fue utilizada para el popular videojuego Gran Turismo, My Favorite Game. Luego, otra gran propuesta visual que en ese momento llegaría con The Offspring, el segundo sencillo de lanzamiento de su álbum Americana en 1999. El tema The Kids Aren't Alright. Luego tendremos a Norman Cook, conocido en la industria musical como Fatboy Slim, uno de los grandes DJs del mundo. Drone and Bass y varias mezclas de videojuegos y otros temas en este grandioso clásico Right Here, Right Now. Para finalizar, otro de los grandes artistas del acid jazz que nació en la década de los 90 y que en MTV tuvo bastante protagonismo en la programación de la cadena. Jamiroquai, el primer sencillo de lanzamiento de su álbum Synchronize de 1999, Can It Be? Y para finalizar, el tercer sencillo de lanzamiento del LP Surrender de The Chemical Brothers. Un videoclip en el cual la chica se lastima y comienza a tener bastantes alucinaciones viendo a todas las personas como esqueletos. Un grandioso clásico de las pistas de baile que aún se mantiene muy vigente en la actualidad. Hey Boy, Hey Girl. Así fue la década de los 90 para la cadena musical MTV. Y lo mejor está aquí, en la tornamesa de 33 revoluciones. Just a dream.

80 está en 33 revoluciones. Está en 33 revoluciones. sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Just dance, hey, got candy. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Hey girls, B-boys, superstar DJs, here we go! De las expresiones audiovisuales, artísticas y musicales de finales de la década de los 90 han sido pilar fundamental y bases para los músicos recientes de hoy. Aún muchos de estos sonidos se siguen escuchando fuertemente en todo el mundo. Todos recordamos películas como The Matrix, series de televisión bastante bizarras como La Vaca y el Pollito o Escuela de Monstruos. También la cadena musical MTV tenía su serie animada Beavis and Butthead. También en ese momento MTV llegó con series parodia como Chicken Robot. En técnica stop motion, una muy interesante Celebrity Smash. En este veíamos personajes influyentes de la política, la farándula, actores de cine, músicos, entre otros, enfrentarse en el ring. Finalizábamos el repaso por lo más importante de esta cadena musical con la agrupación londinense de Chemical Brothers. Su tercer LP, Surrender, el tema Hey Boy, Hey Girl, que abre la cara B. Y LP que actualmente se consigue con sonido remasterizado en todas las tiendas de discos. Ahora llega el momento de repasar las canciones de la década 2000 que fueron muy importantes para la cadena musical. Mm. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Década en la cual esta marca comienza a cambiar varias cosas en su programación en todas las frecuencias. La llegada de reality show, con la cual muchos críticos de televisión han asegurado que por esto se ha perdido bastante audiencia. También los avances tecnológicos y la globalización. En este momento podemos decir YouTube Kill It de Radio Star. Iniciamos con la canción que nos acompaña en este momento, The Bloodhound Gang, una parodia muy interesante en este videoclip, bastante gracioso, el tema de Bad Touch. Luego tendremos a la agrupación Crazy Town y su tema Butterfly. Luego a uno de los grandes músicos que se dio a conocer a finales de la década de los 90, pero que en la década 2000 tuvo bastante fuerza. De su álbum Hotel del año 2005, Lit Me Up, a cargo de Moby. Luego tendremos una canción en la cual su video musical nos muestra una vida bastante ostentosa y llena de lujos. Y canción que incluye un sampler muy interesante, la música de los castillos del videojuego Super Mario World. Candy Shop, a cargo de 50 Cent. Y para cerrar este repaso llegaremos con la ópera rock más importante del año 2005, a cargo de Green Day. El tercer sencillo de lanzamiento de este grandioso trabajo musical, Holiday. Y para finalizar, otro de los grandes trabajos de esta década a cargo de la agrupación U2. El sencillo de lanzamiento de su LP, Home to Dismantle an Atomic Bomb, Vértigo. Algunas de las canciones de la década 2000 en la cadena musical MTV están aquí en la tornamesa de 33 revoluciones. Los clásicos. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. Sweat, baby, sweat, baby. Sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants. I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco. Yes, I'm Ebert. And you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch. You want it rough. You're out of bounds. I want you smothered. Want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx. Never reaching apex. Just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early. Just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. So let's do it like they do on the Discovery.

revoluciones. The representative from California has the floor. Y2K viaja a 33 revoluciones. Mesa de 33 revoluciones en nuestro episodio número 86, hemos decidido recordar grandes clásicos para celebrar los 35 años de la cadena musical MTV. En este 2016 entraron nuevos directivos a la cadena y a la marca como tal, y comenzaron a anunciar bastantes cambios en sus frecuencias. Uno de ellos, el lanzamiento de MTV Classics. En esta frecuencia recordarán todos los mejores videos de la década de los 80 y los 90. Y también sus reconocidos MTV Unplugged. Aunque ya será muy difícil tratar de recuperar televidentes gracias a las nuevas tecnologías, ya que es inmediato poder consultar en la internet cualquier video musical que se requiera. Por esa razón, YouTube Killed the Radio Star. Así poco a poco vamos llegando al final de nuestro episodio de 33 revoluciones en el día de hoy. Este episodio queda disponible a partir de este momento en todas las redes sociales con el numeral 33 revoluciones y con el numeral MTV 35 años. Recuerde seguirnos en Facebook/33revoluciones. Allí usted encontrará las efemérides, los clásicos de siempre, las recomendaciones musicales de la semana. Y también los episodios más recientes de 33 Revoluciones para su descargo. Cada fin de semana un nuevo episodio de 33 Revoluciones. Consulte su radio multimedia favorita para que disfrute de la mejor selección musical. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo. Finalizamos este especial MTV 35 años con el sonido del DJ francés David Guetta. Canción que tuvo alta rotación en la programación de la cadena a finales del año 2009. y tema con el cual se reactivó la carrera musical de Kelly Rowland, quien fue integrante de las Destiny Child. Le damos la bienvenida al fin de semana con When Love Takes Over. Nuevamente gracias por su compañía y feliz fin de semana. Los clásicos de siempre a 33 revoluciones.